Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a los compas que hacen posible la salida al aire de esta audición a través de su soporte técnico, ya sean los controles como Lidia y Wilfredo y Vicente Lima desde la planta emisora del Paso de la Arena. Aquí estamos con Corina y vamos a tocar distintos aspectos del pretendido proyecto HIF Global en Paysandú, aunque antes vamos a ver algunos temas de agenda relacionados con Palestina y actividades de esta semana. En primer término, decir que estuvo muy buena la convocatoria a la Plaza Libertad el miércoles pasado por una alerta que se había lanzado de apoyo a la flotilla de la Libertad, Sumud, que hay que tener en cuenta que con solamente 2 horas de antelación tuvo un buen nivel de participación y de compromiso. El ambiente, la gente coreando consignas, estuvo muy bueno. Y destacar toda la cantidad de actividades de propaganda y de difusión que se han ido llevando adelante en estas semanas y se continúa, que incluyen con el tema palestino, pintadas de muros, pasacalles, pegatinas de afiches, intervenciones, charlas y la distribución ya de 20.000 volantes explicativos y llamando a la gran marcha del 9 de octubre por Palestina. Bravo a todos los que han participado de distintas formas en toda esta campaña, en toda esta patriada. Incluso dentro de algunas horas, si el tiempo lo permite, vamos a estar en una corrida alrededor del Palacio Legislativo por Palestina y distribuyendo volantes informativos a la gente que esté en la zona, porque aprovechando que es las jornadas por el patrimonio, seguramente en esa zona va a haber una buena concentración de gente, porque está por un lado el Palacio Legislativo y actividades que se van a llevar adelante ahí, está la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, y los corredores por lo menos están dispuestos a hacerle al mal tiempo buena cara. Nos decían que es un poco de lluvia comparado con lo que están pasando en Gaza. Y bueno, entonces pensamos que sí, parecería que estuviera amainando un poco, así que bueno, los que quieran acercarse, bárbaro, y ahí estaremos en esta actividad. Corina, tú querías decir algo. Buenos días. No, y en principio vamos a estar del lado, digamos, de General Flores, de la Plaza Primero de Mayo. Vamos a estar con gazebo, con carteles, con banderas, con algunas cosas, con pin, con pegotines sobre Palestina, ¿no? Así que esperemos que el tiempo nos favorezca. Son jóvenes en general los que van. Como nosotros no nos vamos a correr, vamos a estar en el gazebo en todo caso, pero bueno. Y habrá militantes de la Coordinación por Palestina, como nosotros también que estamos dentro somos de la parte. Coordinación. Somos no, quería agregar simplemente que incluso hay un sindicato, porque hemos visto plaquetas que se difunden, como por ejemplo los funcionarios de clínica, los funcionarios de la universidad que ya llaman a participar, por ejemplo, doy un ejemplo. Hay más, a la marcha, y dar un paro, salir antes del trabajo para poder ir, ¿no? Vamos a explicitar un poquito más ahora después lo de la marcha del jueves 9, pero bueno, dentro de la agenda, el miércoles 8 de octubre, los jóvenes de la Unidad Popular organizan un acto recordatorio de la caída en combate del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en Bolivia, luchando por la segunda independencia de la patria grande. El Che, hombre de acción, pero también teórico revolucionario, investigador profundo de la economía y de la sociedad, que hizo aportes importantes, entre otras cosas, acerca de las premisas para superar el capitalismo depredador, con aspectos relacionados a la moral revolucionaria y a la forja del hombre nuevo. Es importante, además, que las nuevas generaciones conozcan su legado, levanten su legado, su forma de plantearse ante la vida, su antiimperialismo consecuente y la relevancia que tiene hoy el antiimperialista, el antiimperialismo en el momento histórico que nos está tocando vivir. En el acto se hará un llamado a todos los jóvenes a sumarse a la solidaridad con la causa palestina y a participar en la gran marcha que se está organizando para el día siguiente, marcha que organiza la Coordinación por Palestina, con la consigna Basta de genocidio, paz, justicia y libertad. O sea, el jueves 9 de octubre, concentración a partir de las 18:30 en la explanada de la Intendencia, en 18 y Ejido, para marchar hasta la Plaza Independencia y a la sombra de don José Artigas recordar hoy más que nunca que la causa de los pueblos no admite la menor demora. El hambre no espera, la muerte no espera, el genocidio no espera, siguen sucediendo todos los días. Hacen falta acciones concretas y fuertes que son las únicas que pueden torcerle el brazo a los genocidas y a sus cómplices. Es importante destacar que esta marcha por Palestina tendrá sus réplicas a nivel nacional en ciudades del interior, en Maldonado, en Florida, en 33, en Paysandú, entre otras. Hoy, aparte de reconocer la existencia de un genocidio, hace falta romper relaciones con el sionismo, que es el gestor de un genocidio que no empezó ayer ni hace 2 años, sino que lleva ya más de 7 décadas, que ha crecido y que se ha alimentado con la impunidad que se le ha permitido. Hoy, cuando todo es obvio, documentado y evidente, no alcanza con monitorear. El silencio y la inacción son formas de complicidad. Bueno, dejando por acá el tema. Esperemos que ser muchos. Sí, lo que tú decías. Es totalmente indignante y hay que reaccionar de distinta manera y una yendo a la marcha. Y es importante también algunos casos de sindicatos que van a hacer paro ese día para concurrir a la marcha, caso de ADUR, y otros sindicatos, Afure, Clínica. Esto estamos sabiendo, quizás haya más. No, sí, porque digamos, son informaciones que van llegando todos los días, hay nuevas adhesiones, etcétera. Lo mismo con las cosas en el interior. Nombramos algunas solamente, pero seguramente somos injustos porque con las dificultades también que hay en el interior, algunas, es todo a pulmón, ¿no? Sí. Maldonado, algunos van a venir y otros van a hacerlo allá mismo, la actividad, claro. Así que bueno, ver algunas a su vez animaciones aparte de, pero bueno, eso será nada. Ahí se van a enterar los que vayan, cómo van a hacer. Muy bien. No, salvo que quiera adelantar sí, algo. Como pero, se le dice bien. Ahora, intervenciones, sí, también una parte artística al final. Pero bueno, lo más importante es que todo aquel que pueda expresar su solidaridad con el pueblo palestino, que participe en la forma que pueda. ¿Y qué hay de los que usan, por ejemplo, Instagram? Pueden buscarla, el Instagram de la Coordinación por Palestina, por ejemplo, en Facebook también. Quizás haya otra, pero yo no, bueno, no soy muy de redes. También hay un canal. Tenemos participación directa. Un canal de WhatsApp, etcétera. Sí. Pero bueno, por suerte está teniendo una buena difusión. Y además de eso, una de las cosas que se ha buscado, que se le ha planteado a la gente que participa en la coordinación, es de que hagan también sus propios materiales, no solo el material de la coordinación, sino que cada uno haga su propio llamado a esta gran marcha, y así se han multiplicado, digamos, las estéticas en los carteles, claro, etcétera, y bueno, pensamos que va a ser algo realmente, realmente importante. Así que bueno, los esperamos a todos los que puedan. La situación realmente cada vez peor de Gaza lo amerita, ¿no? La situación no espera. Bueno, entonces bueno, habría mucho más, pero bueno, vamos a dedicarle un poquito al tema del hidrógeno verde, y en especial a un proyecto que hay que se llama HIF Global en Paysandú para hidrógeno verde y derivados, no, combustibles sintéticos. Nosotros ya hemos hablado otras veces acá del hidrógeno verde, igual vamos a refrescar un poquito. Uh-huh. Incluso tenemos un boletín que lo ofrecemos, que se lo hemos dado a varias organizaciones, incluso algunos hasta nos han dicho que lo han fotocopiado a repartir, porque esto empezó a hablarse hace, no sé, quizás ya casi 3 años ahora, y no del hidrógeno verde y el boom del hidrógeno verde, y no teníamos realmente en general información, ¿no? Sí, nos pusimos a estudiar para poder ver qué era eso. Venía de una forma un poco larvada. Sí. Y cuando empezó a aparecer, nos pusimos a estudiar. Sí. Porque, claro, digamos, hay cosas así que hay que poder separar en muchos casos, porque cuando empiezan a salir las cosas siempre vienen con espejitos de colores al lado, como que esto es la solución para una cantidad de cosas. Y bueno, tenemos que decir que realmente lo que hemos visto hasta ahora es que es una forma más de extractivismo, de generar dependencia. Pero bueno, Corina ya les va a explicar. Vamos a ir combinando, porque Chiqui también lo conoce bastante de este tema y ha leído, ¿no? Pero este impulso que empezó hace 2 o 3 años más bien, ¿no? Recordamos desde el gobierno anterior, pero que a su vez el gobierno actual lo reivindica y prosigue con esta línea de la hoja de ruta del hidrógeno verde, ¿no? Y esto responde a presiones que empezaron en Europa y organismos internacionales, con el argumento de descarbonizar, de depender menos del petróleo, lo que le llaman la transición energética, de disminuir los gases de efecto invernadero relacionados al, bueno, cambio climático. Esto viene del norte, sintetizando colonialismo, extractivismo, para mantener el mismo modelo capitalista de desarrollo, con el lucro, sin importarle los daños ambientales, sociales, económicos de los territorios, ¿no? De los ecosistemas, de toda la destrucción que van a provocar. Porque en este caso, aunque ellos en realidad lo ocultan y casi no nombran, la materia prima para el hidrógeno verde es el agua. Y el agua es el bien vital. No hay vida posible sin ella. Y a su vez es codiciada por todos los extractivismos. Y así es que estamos con el agua contaminada y con todo lo que ya hemos insistido varias veces y seguiremos. En este caso, el proyecto HIF Global, que tiene a su vez uno en Chile, porque digamos que a pesar de todo el boom, de todos los proyectos, que hay como 1000, leí anoche, proyectos, están buscando la rentabilidad porque todavía no les da el lucro que quieren. Porque están, bueno, ahora vamos a explicar cómo es los... Digámoslo claramente, no es rentable. Pero, ¿qué pasa? Uno puede ver cómo está formado el Consejo Mundial del Hidrógeno Verde y están todos los que pudrieron el planeta. Sí. Las fábricas de autos, las petroleras, bancos, bueno, es impresionante la gente. Están como los zorros diciendo que van a cuidar el gallinero del planeta, ¿no? Entonces, una de las cosas es que quieren asegurarse, los que tienen todo por el mango, de hacer una transición donde sigan teniendo todas las manijas y que la paguen los otros. Entonces, con esto de la descarbonización y eso, están buscando conseguir prebendas de distintos lados, inversiones de gobierno, de esto, de otro, que permita que esto más adelante se transforme en una fuente de ganancia para eso, para esas empresas. Pero resulta que por ahora eso no camina, no es algo rentable y hay mucha gente que se está bajando. Y atrás, bueno, está el Banco Mundial, está Repsol, bueno, está el BP, eso, todas las compañías petroleras que fueron las que han contribuido a los efectos, a los gases de efecto invernadero y al cambio climático. Y están fondos de pensión, por ejemplo, las AFAP son fondos de pensión. Claro. O sea, que yo digo que ellas en este momento estén, sabemos que están, por ejemplo, en los monocultivos forestales para la celulosa, para UPM, que ponen plata, bueno. Pero sigamos entonces. Ahora, acá hay uno piloto que lo lleva en CAP ahí en Río Negro, cerca del UPM2, ahí en Pueblo Centenario, que es para producir para hidrógeno para unos camiones, para 6 camiones. Ese ya se empezó, pero todavía no está cumpliendo. Se empezó la parte de las eólicas, bueno, vamos a explicar por qué es verde y de dónde tienen que sacar la energía para disociar. Y HIF Global tiene a su vez uno en Chile, que ha sido para autos de carrera, para Porsche, ¿no? Sí, atrás de eso, atrás de ese de Chile está la Porsche, que es la filial de autos de lujo, digamos, de la Volkswagen. Alemania está mucho atrás de todo esto, pero a su vez hay que recordar también de que en muchos lugares se están bajando de estos proyectos, que un poco acá también son como coletazos que quedan de cosas que se han iniciado y que, bueno, las siguen, pero que por lo menos en este momento no es una cosa que se diga que la gente esté en Europa cada vez un poco como más decepcionada porque ve menos posibilidad de ganancia. Y como siempre ha sido con secretismo, no ha sido transparente, ya está presentado y ya la compañía eligió un lugar que es el que ahora está, lo que llamamos, que ya hablamos el otro día, la puesta de manifiesto, que es lo que le llaman información y participación, que no es, es una mascarada. Es una mascarada. Ellos ya eligieron un lugar que es a 7 kilómetros de Paysandú y muy cercano, digamos, a la ciudad de Colón, del otro lado de, del río, porque hay un río, es un río común, el río de los pájaros, de donde se quieren sacar agua para combustibles, ¿no? Tenemos la parte del área que ocuparía el total son 5.000 hectáreas, creo. De cómo se necesita, digamos, para que sea verde, que la electricidad que se necesita para disociar la molécula de agua y obtener el hidrógeno, después mezclarlo con otras cosas, por ejemplo, con CO2, lo que el dióxido de carbono que antes le llamábamos anhídrido carbónico, que en este caso, para que sea todo verde, va a ser biogénico, le llaman, que sería con restos de cosechas de alur, eso solo un 5%, y de las forestales, sobre todo los monocultivos para la celulosa, que vendrían de 300 kilómetros, y eso sería el carbono biogénico, que sale del carbono que se sintetizó en las plantas en la fotosíntesis, no es fósil, por eso le llaman CO2 biogénico, para decir que todo es verde. Y digamos, sí. La energía que se utiliza, la voltaica y la eólica, no es tampoco tan verde, eso también hemos hablado en otras ocasiones. Los componentes que llevan, tanto los molinos como la foto, el lugar que ocupan en los territorios, el cambio del uso del suelo, no lo podemos extender porque tenemos que llegar a otra parte también que la gente podría intervenir en lo que llaman, que es la puesta de manifiesto, ¿no? Esto es, bueno, está la parte, está otro de los problemas es que está muy cerca del lugar que eligieron de una zona protegida de las islas del Kauai, que esto es gravísimo, ¿no? Tienen elegido ya las hectáreas que ellos emplearían, 1.500 para las placas de fotovoltaicas, para la energía, que eso, utilizan el sol y el viento, ¿no? Y hay una parte de monte nativo también. Sí, que tendría, sí, de tantas cosas, sí. Son 30 hectáreas, ahora no encuentro justo, 33 hectáreas de monte nativo que talarían, que esto es grave. Sí, son 5.000 hectáreas totales entre lo que es la planta y lo que es la zona parques. Donde se genera, a su vez ahí tienen que contar con, tiene que invertir UTE para llevar esa energía hasta la planta para con los ¿cómo se llaman los estos? Que separan la molécula del agua. Y después esa planta, ahí como intervienen otros para hacer el metanol y otros combustibles que le llaman sintéticos, hay muchos riesgos, que es la exposición de productos tóxicos, fugas de CO2, de metanol, de soda cáustica, derrames, contaminación, residuos peligrosos, fugas de las tuberías, puede haber incendio, exposición de fugas de hidrógeno, de metanol. Los combustibles producidos serían transportados por ductos desde la planta, es como uno dice que es una refinería, en realidad. No, es una refinería. Hasta LUR y después, como eso es para exportar, no es que lo necesitemos nosotros, son las necesidades del capitalismo, sobre todo europeo, serían llevadas en barcaza o en tren, no se sabe hasta que termine en el puerto, ¿no? Bueno, eso apurándonos un poco, tenemos mucho más datos, pero... Una cosita sencilla nada más, porque recién hablábamos de la proximidad con Colón y con Colón y con otras zonas que incluso están más cercanas, como San José y eso, que son zonas que viven en gran parte del turismo. Entonces, hubo gente que vino de ahí, de Colón, de la Intersocial Ambiental. Y que representan, etcétera. Acá tenemos, son varias páginas porque lo imprimimos, lo que ellos presentaron en el Ministerio de Ambiente y en de Relaciones Exteriores. Son 15 organizaciones, hay incluso un círculo médico Colón, aparte de sindicatos, bueno, porque los afectaría muchísimo. Los afectaría económicamente porque, digamos, tienen bastantes puestos de trabajo relacionados con el turismo, cerca de 3.500, por una planta que supuestamente generaría 300 del otro lado. Pero ellos mayormente no se pronuncian mucho sobre el fondo del hidrógeno verde, porque es como una gran unidad de ahí, de esa zona, donde hay gente muy, muy, muy variada, distintos extractos de la sociedad, que, bueno, eso ahí los perjudica en esa posición. Pero nosotros... y no quieren, digamos, intervenir en las cosas de otro país. Pero nosotros sí estamos contra él. Y hay un paralelismo, podríamos decir de otra manera, y ellos lo dicen, con Bosnia, lo que era Gualeguaychú. Entonces ellos hacen una conclusión, vamos a leer un pedacito, porque toda la conclusión del material que ellos vinieron a presentar por todas las afectaciones, y por ello ellos piden que se rechace esa ubicación que quiere HIF, ellos dicen, esto es simple y dantescamente absurdo y se consolidaría un hecho consumado de característica aún más grave que el caso Bosnia, ¿se acuerda? UPM-1 en Freiventos. Pues ya existe semejante precedente que tanto debilitó la confraternidad y el ejercicio de la ética del cuidado compartido de la cuenca que nos une, el claro. Río de los Pájaros, ¿no? Que tanto ha cantado Aníbal Sampaio, ¿no? En razón de todo lo expuesto, bueno, pide. Ahora, para, como nos quedan pocos minutos, habría mucho más para decir, pero la manera de que la gente podría expresarse en esto que le llaman participación, entre comillas, que tendría que ser más amplio, las difusiones, las comisiones de cuenca, la participación de la gente está en un lugarcito, en un oscuro lugarcito de la web del Ministerio de Ambiente, ¿no? Y ahí, vamos a ver cómo se llega, cómo ayudaríamos que la gente pueda ir, y ahí, bueno, hay que poner los datos y en un espacio para la disconformidad y las razones por las cuales no quisiéramos, no solo en la ubicación, que no queremos, bueno, cada uno dirá, el hidrógeno verde, ¿no? Esa refinería. Hay un, por un lado, se han hecho videos que están muy claros y son cortos, que los vamos a colgar, Chiqui, ¿no? Los sí. vas a colgar. Sí, sí, sí. Están muy explicativos de lo que es, los riesgos. Y como, bueno, hay un mail también de la reciente, muy, muy reciente formada Red Nacional No al Hidrógeno Verde, del cual Delia Villalba también forma parte, y hay un mail que es muy simple, digamos, recordarlo, porque es todo en minúscula, todo junto, sin puntos, sin nada, que es Red Nacional No HV Uruguay @gmail.com. Repetilo. Sí. Red Nacional No HV Uruguay @gmail.com. Y Chiqui también va a ver si, aparte de ponerlos en el Facebook, se pueden mandar junto cuando mandemos esta audición con el enlace para ir directo al lugar, porque yendo al ministerio, a la web, no es fácil llegar al lugar. Ahí se van a encontrar cuando lleguen que está el informe de la empresa, que tiene 300 páginas. Entonces es muy difícil que la gente tenga tiempo de leerlas y de entender. Todo. Por eso estos videos explican muy bien por qué no estamos de acuerdo. La magnitud que sería con todos los, ya les digo, impactos en el ambiente, en la salud, en la economía, en el territorio social, porque algún se está, trae trabajo en el primer momento, como ha pasado, como pasó Freivento, es un caso emblemático, donde ahora es uno de los departamentos donde hay más desempleo, porque después quedan muchos, lo que quedan son los efectos, se llevan la riqueza y quedan los efectos negativos. Incluso no se hacen, el Ministerio, por ejemplo, de Salud no hace acá, no me sale la palabra, la Unión, por ejemplo, si se cae la historia clínica, las historias clínicas, el cruce de datos, porque lo que ve la gente que ha aumentado el cáncer, por ejemplo, ahí, pero probarlo con estadísticas como hace, por ejemplo, se hace en Rosario, el lugar de los pueblos fumigados en Argentina, está aprobado el nexo con varias enfermedades. Sí. Quería hacer una pequeña puntuación, que digamos, no es que nosotros digamos, bueno, si la gente manda esto acá al Ministerio de Ambiente, vamos a parar esto. Sí. Porque sabemos por experiencia que las decisiones ya están tomadas y están tomadas en otro lugar. Pero es bueno manifestarse, que sepan que no tienen licencia social, y que esto no alcanza solamente con eso. Hay que organizarse y ver la forma de cambiar el rumbo. Y una cosa que era, por ejemplo, como un ejemplo muy seguro, que era sí o sí, el proyecto Neptuno con luchas a distintos niveles, bueno, se logró parar. Esto que se basa, esa puesta en manifiesto, es sobre lo que se llama viabilidad ambiental de localización, de donde quieren, del lugar geográfico. La sigla es VAL. Así que cualquier cosa nos pueden llamar, ir al Facebook y va a estar para los que quieran participar con una opinión, porque hay que movilizarse, ¿no? Es una parte importante, pero van a venir una cantidad de luchas con relación a esto. Sí, esto es importante participar. Recién empieza, se puede decir, ¿no? Ahí está. Así bueno, que no tenemos más remedio que haya mucho más cosas que dejarlo. Damos el teléfono, porque los que tengan, que no tengan Facebook, o que puedan ir también, tenemos un Instagram de la Comisión de Elia Villalba, y el 099-30-15-21. Si lo olvidan, bueno, encuentran la radio, es más fácil encontrar, y llaman y preguntan en la radio, preguntan a la compañera Blanquita, por ejemplo. Frente Ambiental de Elia Villalba, en Facebook, en Instagram. Y bueno, vamos dejando por acá, se nos terminó el tiempo. Sí. Ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Que también sabe, y va seguramente, hoy u otras veces ha hablado de todo esto. No, y más ahí en Paysandú. Sí, en Paysandú, en el Quehuay. Bueno. Estamos. Bueno, tenemos amigos, hasta la semana próxima. Y perdone que nos extendimos, son las 11. Hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible.